buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache. Esta noche con una edición un tanto especial. Ya sabéis que reservamos un programa al mes para sesiones, para que DJs y o selectores pues vengan aquí al programa a hacer una sesión en directo, a mostrarnos su música en directo. Y este programa es uno de esos. Y además os voy a hacer un pequeño spoiler. Hoy vamos a hacer un viraje del hip hop hacia la música jamaicana con nuestro invitado, que pasaremos a presentarlo en cuanto se desvanezca la sintonía. Contigo en el control, en la presentación, en la toma de decisiones en Distrito Apache, este tipo que te habla, DJ Hum. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Llegó el momento en Distrito Apache de dar paso a nuestro invitado. Esta noche os quiero presentar a un artista que lleva un montón de tiempo tras los platos y que no es otro que DJ Rambla. Buenas noches, caballero. Bienvenido a Distrito Apache. Buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí. Placer mutuo por recibirte, porque vengas a la casa de Contrabanda y a la casa de Distrito Apache. Y DJ Rambla, para quien no te conozca, porque quizás pues el ámbito del Distrito Apache de este programa es más centrado en el hip hop, pero tú vienes de una rama musical que es prima hermana, familiar del hip hop, que es la música jamaicana, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí que en mis inicios no fue así. Y al principio era un DJ mucho más plural. Y de ahí, de hecho, también viene mi nombre. Sí. Lo de Rambla viene porque un amigo me puso una noche así de juerga, no sabemos por qué, me empezó a llamar esa noche así. Y cuando tuve que buscar al cabo del tiempo un nombre para ponerme como artista, se me vino a la cabeza como me llamaba este amigo, y me gustó mucho el símil de que en una rambla tú puedes encontrar de todo, gente de todo tipo, comercios de todo tipo. Ahí está. Entonces esa pluralidad, ese símil de pluralidad, me gustaba mucho con lo de Rambla y ponerme lo de DJ Rambla. Entonces, eso, mis inicios no fueron para nada 100% jamaicanos. Al revés, eran sesiones muy variadas, que te ponía a pinchar un tema de punk, que después uno de rap, después uno de reggae y después uno de rumbita, por ejemplo. Ajá. Y así fueron en verdad mis inicios. ¿Y qué ocurre en tu, digamos, en tu inicio de trayectoria como DJ, para que dentro de esta pluralidad inicial, porque de hecho, a ver, quien más, quien menos, pues cada DJ luego lo contarán o no lo contarán, ¿no? Pero seguro que en los inicios pues absorbes estímulos musicales de muchos sitios, ¿no? Y tú en ese inicio pues tienes esa cantidad de estímulos variados, pero luego hay un viraje hacia un lugar determinado. ¿Qué es el momento? ¿Qué ocurre para que tú luego te acabes un poco especializando en la parte musical por la que eres más conocido, que es por la música jamaicana, por el dancehall y por el reggae, ¿no? Ahí está. Yo creo que es un cúmulo de diferentes factores, no es solo por algo. Yo creo que en estos inicios coincidió de que yo viví una escena bastante fuerte de lo que era el reggae en Cataluña. Ajá. Y tuve la oportunidad de compartir con artistas bastante notables de la escena reggae. Entonces yo creo que esto fue lo que me hizo un poco poderme decantar quizá cada vez más hacia el estilo jamaicano, porque al estar 8 años en la sala Mama Mandawa como DJ residente, sí, ahí tuve la oportunidad de compartir con muchos artistas de muchos estilos, pero lo que pasa en el reggae, algo muy especial, es que, y que solo pasa en este estilo, es que existen los dubplates, que son, ¿sí?, esos temas que te dedican a ti ciertos cantantes, bueno, cantantes, con que cambian un poco una letra y te nombran a ti y tú puedes tener algo especial y exclusivo que enseñar a la gente. Exacto. Entonces, gracias a compartir y tener buena relación con esos primeros artistas del reggae con los que podía compartir, empecé a coleccionar esas cositas, esos dubplates, para tener... Eso, en verdad, cositas exclusivas, ¿no? Claro, porque un toque de originalidad tuyo propio, ¿no? Totalmente. Viví como también mucho la era de la transición a pinchar en digital. Yo tenía muchos amigos que se iban a Londres o a muchos sitios, sí, a comprar vinilos. Y de repente, de la noche a la mañana, como aquel que dice, pasamos a poder adquirir cualquier canción desde el sofá de tu casa con, sí, el ordenador y descargártelo. Entonces, esa parte de exclusividad en las sesiones veía que se estaba perdiendo y que a mí me flipaban cuando de repente ciertos DJs de reggae me ponían en una fiesta de reggae un temazo que le había hecho ese cantante que ahora la estaba petando, de ese tema que la estaba petando, y encima nombrándoles a él y haciendo que la fiesta se volviese muy loca. Eso me llamó mucho la atención. Y paré de coleccionar vinilos y empecé a coleccionar dubplates. ¡Qué bueno! Pero gracias... Es otra forma de coleccionismo también. Total, total. De hecho, es eso. Y yo creo que por eso empecé más un poco por lo del reggae, gracias a coincidir con estos artistas y gracias al empezar a coleccionar estas cositas exclusivas. Sí, porque además el hecho del salto al formato digital generalizado en todos los estilos musicales, en todas las escenas musicales, también digamos que tenía como consecuencia que igual pues eso se homogeneizaba todo mucho y igual en la faceta de pinchar con vinilo pues siempre puedes tener discos escondidos de esos que has conseguido en un viaje o que hay muy pocas copias o que no hay copias en España y que sí que te dan un cierto grado de diferenciación, pero claro, en el digital cuesta diferenciarse porque todo el mundo tiene lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces los dubplates cumplen un poco esta funcionalidad, ¿no? En la parte digital. Exacto. Oye, y el hecho este de coleccionar dubplates, porque es a mí también, o sea, me llama mucho la atención por la originalidad del concepto de colección, pero que también, evidentemente, pues tiene una repercusión luego en lo que es las sesiones o en las pinchadas, ¿no? ¿Qué más o menos cantidad, si se puede decir, de dubplates puedes tener tú quizás en tu colección? No sé si es algo que se puede decir públicamente o no. Se me ha ocurrido la pregunta así un poco sobre la marcha. Sí, es muy buena pregunta porque de hecho me la hacen bastante frecuentemente. Vale. Y como muchas veces, bueno, podía decir una cosa aproximada, pero el año pasado cumplí como 15 años como DJ Rambla. Sí, sí, sí. Y lo que decidí hacer en redes sociales era hacer el dubplate of the day, que yo llamaba. Qué bueno. Que cada día de la semana, bueno, que no ha acabado siendo así, pero bastante frecuentemente colgaba en historias el dubplate del día. Claro. Y vamos por el número 110. ¡Hola! Vamos por el número 110 y quedan ahí unos cuantos aún guardados en la recámara. Yo creo que cerca de 150 puede estar. Pero bueno, que es lo que decíamos, ¿no? Una manera de coleccionismo, que hay quien colecciona cromos, sellos, vinilos... Sí, o propios 7 pulgadas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en lo de los tablets es una manera muy bonita también de contribuir a ese artista que te gusta y claro, que te ha dado tanto. A respaldarlo un poco también, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, de un disco que compras o de una entrada de un concierto que compras y que te ha costado 20 euros, uh-huh, ¿cuánto crees que le llega al artista? Supongo que bastante poquito, un porcentaje bajo. Ojalá le llegara la mitad, pero es que igual le llega una tercera parte, una cuarta o una quinta, ¿no? Dando muchas gracias, exacto, lo de una quinta, ¿eh? Yo creo que... Hay mucho intermediario por el camino. Totalmente. Entonces, lo bonito de los uploads es que el 100% le llega a él. Me pongo en contacto con el artista, claro, hablo directamente con, sí, ese artista que me apasiona. Tratas con ese artista en primera persona, sí, ¿no? Entre comillas. A ver, si es en persona, muchísimo mejor, pero claro que me he hecho muchos uploads a la distancia. Claro. Y también a la distancia, por ejemplo, es una manera muy, muy bonita de aportar a grandes cantantes de jamaicanos que ahora son abuelitos y que no se pueden desplazar o no salen de la isla porque, ajá, no pueden hacer tours por cosas de salud, por muchas cosas así, y que comen gracias a los tablets, claro, a esos tablets que le pedimos ciertos electores. Y es lo que te digo, que le llega al 100%. Entonces es una manera muy, muy bonita también de colaborar. Y de contribuir, sí. Y además eso es un tipo de coleccionismo mucho más especializado que el de los vinilos, por mucho que la gente eso, aquí vienen frecuentemente DJs con sus maletas de plástico, que me refiero que ahí es eso, hay digamos una pequeña base, pero muy fuerte, de gente que sigue, digamos, respetando el formato. Pero claro, para los dubplates la casuística es otra completamente diferente, ¿no? Y es que además, pues con la facilidad comunicativa que tenemos ahora, pues puedes prácticamente contactar con cualquier artista de cualquier escena del mundo. Y si llegáis a un acuerdo, ¿no? Exacto. Pues hace ese dubplate y... Exacto, exacto. Y eso se suma a tu colección, ¿no? Total. Un poquito. También, pensando un poco en el friquismo, ¿no?, de la colección de dubplates, ¿hay competencia en este, digamos, sector de coleccionismo entre gente que atesora dubplates? Imagino que igual pues hay quien busca la originalidad o el artista más escondido también. Total, no, ni te puedes imaginar. Ya. De hecho, Wyclef Jean, uh-huh, tiene de Fugees, sí, él, sí, le, sí, encanta el reggae y él se ha puesto como selector de reggae hace muchísimos años. Tiene dubplate de Michael Jackson, tiene dubplate de Madonna, tiene dubplate de cosas. Ya en el mundo, claro, del rap se ha hecho, Cypress ha grabado algunos dubplates, Snow, el de Infarmer. Bueno, hay dentro del dubplate hay una cultura muy grande y te podría empezar a hablar y creo que podría estar muchas horas. Lo original del dubplate en verdad fue lo que hoy en día se llama el test press. Tú, claro, a la hora de sacar un vinilo, antes de hacer la tirada grande, planchas uno. Sí, haces como tres o cuatro para probar ahí. Uno, exacto, para ver cómo suena, exacto, para ver el feeling, tal. El descarte era lo que se le llamaba el dubplate. Uh-huh. O sea, hemos planchado este vinilo, solo hay uno, hemos visto que el estribillo podemos cambiar o tal, o sí, no, sí, acaba, sí, de sonar de todo allí. Nada, volvemos a hacer el tema, volvemos a planchar otro. Pero ya había un vinilo. Esa copia. Esa, sí, copia. Sí. Entonces, eso se le empezó a llamar dubplate. Vamos al segundo concepto de dubplate, que es, por ejemplo, lo de las batallas. Claro. En Jamaica había pues rivalidades entre programadores, entre barrios, entre sounds, DJs, sí, entre sounds y tal. Sí. Pues se juntaban para hacer una fiesta muy gorda y decir, vale, pues quién es el mejor sound del barrio, del pueblo, de la ciudad. De la zona. De la zona. Y eran reuniones donde el público era quien votaba o por ruido o por mano alzada. Exacto. Y tú, ¿cómo puedes ganarte al público y hacer que tienes algo especial? Pues diciendo, soltando ese temazo que ahora la está partiendo en ese momento, de ese artista que la está partiendo y que está diciendo que tú eres el puto amo y que los otros no tienen nada que hacer contra ti y que van a comer polvo. Y que está dedicado a esa noche, a esa batalla, por ejemplo. Sí, sí, lo llamamos, Da Blitz nominativo. Y es un duplic que solo va a sonar un día, esa noche, para solo esa fiesta para una vez. Y para esa batalla. Y por ejemplo, antes que las batallas del hip hop, existieron muchísimos años antes las batallas del reggae, que se le llaman Sound Clash. Entonces, bueno, cositas muy bárbaras. Han llegado a quemar el equipo del otro, ganaba y tal. En el siglo XX había un poco de rivalidad, un poco demasiado encontrada en algunos momentos. Sí, sí, y antes siempre pensamos que a lo mejor que el reggae es de peace, one love y tal. No. Y no, hay una parte también bastante macarrilla. Sí. Pero es bonito que lo de los dubplates, ¿no? La evolución que ha ido cogiendo. Y hoy también hay productores que te hacen algo muy exclusivo y te lo venden como dubplate. A lo mejor no te nombran ni dicen ningún. Hoy en día se ha quedado como más como algo exclusivo, más que como te empiezan a nombrar a ti. Porque ya te digo, dentro del reggae se ha quedado como en definitiva, yo le llamaría una producción exclusiva. Claro, muy bien. Y entiendo que en este tipo de, digamos, de sector de coleccionismo de los dubplates, pueden entrar quizás, y ya nos venimos un poco a la escena pues más de ibérica o catalana o como lo quieras llamar, puede haber tanto artistas que puedan ser de reggae, pero quizás algunos no sean de reggae, porque también, como hemos comentado antes, pues hay un cierto hermanamiento estilístico y generacional y también de escena entre el hip hop y el reggae, y quizás también hay a veces hay contaminaciones en el buen sentido, ¿no? Claro, por los dos lados. Muchísimo, sin duda, y siempre ha sido un hermanamiento que ha estado desde los principios y que todavía continúa, y muchos amigos que han empezado con el rap y de repente veía que podían... Han hecho el switch, ¿no? También. El switch y yo creo que es súper bonito y que viva el mestizaje y también que nos mezclemos y que empezamos a probar las fronteras de dónde están cada estilo y empezar a hacer un paso para adelante y un paso para atrás y estar jugando un poco con la música, en definitiva, que es muy amplia, y yo creo que muchas veces cerrarnos a un solo estilo, a una única manera de sonar, tal, es perderte muchos colores. Exacto. Que hay en un arco iris, o que solo comieses cada día un plato de comida, sería aburrido. Y yo creo que el reggae y el rap han estado hermanados siempre, y hay grandes ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con Kike Sound. Sí, con Cami, con Cami Cami, sí señor, y un gran ejemplo, es un gran ejemplo, sí, por ejemplo, de alguien de aquí de la escena, mítico de CPV, exacto, y que es un apasionado del reggae y es un selecta y que tiene plates encima también de reggae con el Langui, con el Casey, con un montón de gente sonando encima de rhythms de reggae. Exacto. Que es como le llamamos a la instrumental de reggae, y haciendo ahí sus rimas y empastando súper bien las dos cosas. Bueno, ¿y tú tienes MCs en tus dubplates? ¿Tienes alguna colabo de dubplates de algún MC español? Quizás luego, si no nos quieres hacer spoiler, no nos lo digas, porque ya os podéis imaginar que la sesión de DJ Rambla va a tener, vamos a hacer un pequeño spoiler, pues eso, un alto contenido tenido en dubplates, ¿no? Sí, ¿un poco? Yo creo que el 100%, ya que bueno, estamos aquí. Has venido con todo el cajón de dubplates aquí. Muy bien, tío. Pero entiendo que los MCs se prestan, ¿no? Un poco, si cuando les pides algún tipo de colabo de este tipo. Sí, sí, sí. A ver, sí que ves que algunas veces le sacas de su zona de confort. Claro, sí, sí. Los estás poniendo en un compromiso dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, sí. Que aunque les encante el reggae, nunca se han puesto en esa tesitura. Claro. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que la apasiona y venga y dame y vamos a jugar. Y hay gente que de repente, oye, Fran, mejor pásame un instrumental que sea de sí, verdad. Que sea boom bap, ¿no? Boom bap, y ahí sí que te puedo grabar cualquier cosa. Pero es muy bonito. Yo, por ejemplo, con Nati Peluso tenemos un dubplate con Nati. Qué grande. Y ahora pues ver que una persona con la que has compartido de repente ha ganado 3 Grammys, tienes algo especial. Lo que está, está muy alto ella. Está muy alto y tal. Y bueno, pues eso, haber compartido en un cierto momento tantos años y ver que cada uno va tirando para su lado y guardas un recuerdo muy bonito de aquella época, de ese momento que compartiste, y que de repente esa persona y que la gente que estamos en la cultura y estamos en la música en general, ves que puede ser un poco notable y que llega a despuntar y tal, pues a mí me llena mucho el corazón y tener un tesoro así como guardar un dubplate de esa persona, pues, para mí... Es muy grande, sí, la verdad. Vale muchísimo, yo le he dicho, ¿no? Muchos dubplates yo creo que simplemente por ponérselos a mi nieto, ¿no? Un día digo, mira cómo se las gastaba a tu abuelo, ¿no? Claro, y, claro. Que es lo que tenía. Mira cómo lo teníamos antes, ¿no? Porque me tengo que saber cómo estará la música dentro de unos años, ¿no? Pero bueno, está guay eso de poder un poco eso, tentar a los artistas, no solo a los del sector, digamos, cercano, sino también, pues eso, repartir un poco el veneno hacia otros sitios, ¿no? Exacto. Oye, y de cara a las sesiones, porque tú hoy nos vas a preparar pues una sesión especial con contenido de alto contenido en dubplates, por decirlo de alguna forma. Pero tú cuando vas a pinchar a un sitio, cuando te llaman para una sesión, ¿cómo armas tu discurso musical? O sea, porque entiendo que igual, pues no sé, especulo, tienes una parte de clásicos o no, o tienes una parte de digamos, de actualidad, o no sé, ¿cómo te lo montas a la hora de, digamos, ordenarte una sesión cuando te llaman para pinchar en un sitio? Claro, yo creo que me gusta adaptarme mucho. Allí donde vayas, hazlo un poco lo que vieses. Y me gusta. Dentro del reggae, como en cualquier estilo, es como una palabra muy amplia que abarca muchas vertientes. Sí, hay muchos subestilos. Exacto. Entonces, sí que la gente del reggae que ya me llama es para precisamente que les enseñe los dubplates y tener algo exclusivo que enseñar en esa fiesta. Entonces, pues yo me adapto según los artistas que hayan en la hora de pinchar. Claro. También vengo de una parte, al haber sido eso, un poco DJ 4x4 en mis inicios, uh-huh, pinchar un poco de todo. Me llamaron también en muchas fiestas mayores para hacer, claro, típica sesión de fiesta mayor así variadita y un poco de todo. Ahora esas sesiones así variaditas ya no me funcionan tanto, ya no, uh-huh, conecto tanto con esos chavalitos de 18 años que antes les ponías un tema de Casey, es que, Escape y no sé qué, y te lo daban todo. Es que ahora el giro generacional va muy rápido y gira mucho a la vez también. Sí, total. Entonces yo quizá también lo que he podido conectar, y al haber estado 8 años en el Mandawa y al también gustarme una parte de la música electrónica, muchos de los dubplates ahora también me los estoy grabando en estilo dub y estepa, o vocales que tengo, hago mi versión, claro, como en reggae digital cañero, ahí, para que si me dicen de pinchar a las 4 de la mañana no les pongo un roots tranquilo, no, al revés, esa es la cosa, ¿no? Sí. Poderte adaptar un poco a la rítmica de cada momento de sesión, ¿no? O de hora de pinchar, porque no es lo mismo hacer un vermouth que eso, total, que salir de madrugada, ¿no? Total. Al set. Oye, y dentro de tu discurso musical, más o menos centrado troncalmente en los estilos jamaicanos, ¿cuánto se puede considerar que hay de dancehall? Que no sé si hay dancehall, pero bueno, yo creo que alguna vez te he escuchado ahí darle bastante duro al dancehall en algún momento. Claro. En alguna sesión. No sé si lo andas cultivando ahora en el momento actual o no. Mira, es muy curiosa esa pregunta, porque como muchos estilos ha habido una evolución. Y la evolución aquí en Cataluña, yo me acuerdo que en mis primeras fiestas de reggae en Cataluña eran fiestas de ska. O sea, no había fiesta mayor en Cataluña que no hubiese una banda de ska, ¿no? Ya, o sea, ya. Estaba plagado y a finales de los 90, ¿no? Era como, guau, Escapa Rapid, Escatala, Doctor Calypso, un montón de cultura de ska. Eso fue evolucionando y ya en los 2000 entró el dancehall a tope. Y entró muy fuerte. Y entró muy fuerte. Y se llevó, pegó una barrida, y por lo menos según tengo yo recuerdo, un poco. Sí. Y pegó muy fuerte y crews de bailarinas, bailarines de dancehall, habiendo competiciones, habiendo cosas bastante fuertes. Y claro que me contagié con el dancehall. Pero ahora, si te digo la verdad, poco. Muy poco dancehall pincho. Alguna vez en el Maururu, por ejemplo, en fiestas así de chiringuito, ajá, por la tarde en la playita. Más rollo de verano, ¿no? Sí, así como bailando encima de la arena, sí que me entra mucho, ¿no? El dancehall y una música así como muy de baile. Pero esa evolución, hoy en día, como hace unos 10 añitos atrás o un poco menos, ha entrado muy fuerte la cultura Sound System y la cultura DAP. Y respecto a tu pregunta anterior, que era cómo enfoco también las sesiones, hoy en día también las enfoco a depende del Sound System que me voy a encontrar, uh-huh, y al equipo por donde voy a hacer sonar mis canciones, mis DAP beats. Vale. Porque también es algo distintivo en el reggae, que no solo tu colectivo colecciones vinilos o duplets, sino te hagas tus propias cajas de sonido. Claro, claro. Y hagas sonar tu música en tu fiesta por tus altavoces. Y esos altavoces que sabes que enfatizar en esas frecuencias para que tu música, y sobre todo el reggae, suene potente. Y yo, que me ha gustado 10.000 tipos de música diferentes, he ido a festivales y a grandes conciertos de música muy diferente, donde he encontrado el subgrave, que más grande, el que más te hacía vibrar el pechito y temblar todos los pelitos del cuerpo, ha sido en el Sound System con el DAP. Entonces, tú en tu casa, con estos altavoces que hoy tenemos aquí. Sí, autoamplificados. Random. Muchas cosas suenan súper bien. Sí. Yo me hago algunas mezclas en casa. Ah, hostia, ay, qué bien suena. O en el chiringuito, con los monitores. Sí, sí, sí. Pero de repente llegas a un gran escenario o a un potente sound system y dices, ay, este tema o este DAP plate. No suena tan gordo como yo me pensaba, o como no, suena tan gordo como... No está tan masterizado como yo pensaba, exacto, igual, o bien mezclado. Claro, y como sé, el rhythm lo he sacado de allí, me lo han grabado en Jamaica en un coche, que es el sitio más brutal. Y cada uno, desde su padre y de su madre, al empezar a coleccionar, claro, no tienes una homogeneidad de sonido, porque lo grabas todo con micros diferentes, con exacto, gente diferente, sí, estudios distintas, diferentes. Exacto. Uh-huh. Entonces, también me fijo mucho en lo de la calidad cuando voy a pinchar en un sound system. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que se crea cuando pincho en un sound system. Yo antes de ser DJ, por ejemplo, tocaba en una banda de batucada bastante importante. Percusión ahí. Sí, percusión. Y creo que busca un poco lo mismo a la hora de ser DJ, de esas primeras sensaciones cuando empecé a ser músico, porque era estar a pie de calle con la gente al lado y escuchando en primera mano lo que está creando el artista. Y es un poco lo que me pasa en el Sound System, porque en el Sound System no hay escenario, tú estás a ras de suelo, y no tienes unos monitores de escenario. Estás escuchando lo que está sonando por el Sound System, por ahí, sí, que es lo mismo que está escuchando el público y que uh-huh, le estás lanzando tú. Entonces, he buscado un poco, yo creo, que esa intensidad, esa conexión con el público, esa rudeza, eso que me vibre todo el cuerpo, ahora lo he conectado mucho con el Sound System y esos grandes murallas de altavoces, exacto, que me hacen que sean experiencias muchas veces más que auditivas, sensitivas. Sensitivas totales, y que desde aquí, yo ya lo he dicho alguna vez, o sea, es recomendable que a toda persona que le guste la música en general pruebe a algún evento de Sound System alguna vez, porque la va a flipar. Claro. Con esos detalles sonoros y con esa vibración especial que te produce en todo el cuerpo, no solo en tu aparato auditivo, porque digamos que todo el cuerpo se acaba convirtiendo como un receptor de ondas sonoras, ¿no? Total. Una experiencia muy bonita respecto a esto. Me acuerdo una vez en una fiesta, que en el reggae también es algo muy típico, que cuando tú pones un temazo, uh-huh, empieza, la gente responde, se vuelve loca, es lo de cortar el tema, sí, y volverlo a poner. Hacer, ¿no? El pull up, el ¿no? pull up. Uh-huh. Exacto. Yo me acuerdo en una fiesta que había un sound system muy potente, estaba toda la gente loca y nos estaba vibrando todo en todos los sentidos. Cuando hacía los pull ups, había una persona en primera fila que se molestaba mucho. Ya. Y que estaba dándolo todo, pero diferente. No es como otras veces que me lo encuentro que la gente que no es de la cultura, que no entiende bien bien por qué contamos el tema. Esa persona se veía de verdad como enfadada y que le estaba haciendo como... como una putada, sí, a un nivel tal. Le estaban jodiendo, cortándole, sí, el tema. Y después de la fiesta, hablé con el programador de la fiesta y me dijo, claro, es que Fran, esa persona es sorda. Amigo. Esa persona es sorda. Y se lo estaba pasando tan bien porque por fin en un sound system estaba notando bien la música, claro. Y podía estar a la par de los demás. Y como él solo notaba vibración, tú cuando le cortabas la vibración le estabas, claro, matando. Era como no si cortara el grifo. Exacto. De la diversión, ¿no? Un poco. Entonces fue una de las experiencias así en Sound System también más bonitas y que más recuerdo tengo, de esa persona en primera fila ser como uno más, sí, sí, sí, gracias a la vibración. La vibración del sonido que puede ser incluso terapéutica. Total. Bueno, Rambla, llevamos ya como media hora de programita, quizás debemos empezar a pensar en desplazarnos hacia el sector aparatos, pero no quería yo cerrar, digamos, esta conversación sin que nos cuentes un momento, pues eso, donde puede quizás la gente estar al tanto de tus actividades sonoras, musicales, de sesiones, pues eso, tu perfil en las redes, si lo tienes, y si tienes algún evento próximamente, pues también, oye, aquí hay un micro y esto sale por las ondas, o sea que aprovechalo, tío. Grande. Pues bueno, es fácil encontrarme, DJ Rambla, tanto en Facebook como en Instagram, sobre todo en Instagram. Sí. Podéis estar ahí al loro. Podéis escuchar muchos duplets, he colgado muchos en YouTube, sobre todo. Vale. Algunas cositas en SoundCloud. Y con Spotify tengo problemas por el tema de derechos de autor, porque les peta la cabeza cuando les digo, no, es este tema, pero que me la cambia un poco, pero que me la ha hecho para mí, pero claro, he cogido una instrumental de otro, pero les peta la cabeza. No, es que no lo entienden, no lo entienden y así les va a ir, pero bueno, allá ellos. Exacto, entonces sí que podéis ver sobre todo cositas en YouTube y alguna sesión que tengo ahí colgada donde podéis hacer un intensivo de duplets. Sí. Y lo más próximo, tengo el mes que viene, soy el DJ oficial de la Spanavis, siempre también el reggae. Ah, es verdad que viene en marzo la Spanavis, sí señor. Siempre el reggae y la cultura canábica también ha ido muy de la mano. Sí señor. Y me he movido mucho por el circuito, llevo 6 años siendo el DJ oficial de la Spanavis, haciendo la entrega de premios y haciendo el cierre de la feria, el último día, última hora. Uh-huh. Entonces, eso es lo próximo así gordito en Barcelona, donde me podéis ver. Y también, el año pasado hice 15 años como DJ Rambla, pero es que este año hago 40 como Francisco Álvarez. Hostia, pues eso hay que celebrarlo, Titi. Entonces, mi chica también es selectora, también es DJ. Ella cumple 39, 4 días después que yo. Uh-huh. Entonces, siempre nuestras celebraciones cumpleañeras se convierten como en bodas gitanas de ya toda está. Una semana y tal. Y grande. Este año vamos a hacer un fiestón bastante grande en Santa Perpetua de la Muguda, en la sala Cambernadas, que pasaremos durante el día afuera de la sala con un sound system, fiesta bueno. gratuita uh-huh. de exterior. Y después, a partir de las 10 de la noche, pasamos con otro sound system al interior. Qué grande. Con un par de artistas internacionales que aún no puedo desvelar. Qué pero bien. También en abril es una fiesta, una fecha y una fiesta bastante, bastante chula la que va a venir. El 5 de abril. Qué grande. Que la gente esté atenta a tus perfiles en las redes, que ahí se darán los detalles, ¿no? Exacto. Y quien se quiera animar y añadir, pues tendrá la posibilidad. DJ Rambla. Un gustazo hablar contigo. Vamos a pasar a la parte de aparatos, porque ya sabes que en la radio el tiempo siempre, pues eso, es muy valioso. Y nada, luego, después de la sesión, si acaso, nos despedimos en antena, ¿vale? Now all Massive and Crew, this is Iman Candyman, and you're listening to the original DJ Rambler, the most modern technical field marshal, immortal DJ that can never die, DJ Rambler from out of Barcelona. Say marijuana Rambler smoking a de coconut chalice when I burn crack pipe. No, I give it cannabis and make we light up the country, make we eyes get bright. Yeah, man, let it off, can I know someone take it? Cha. Rambler, kill some. Kill some. DJ Rambler. Whoa. Yeah, Rambler got a natural high grade burning every day. When Babylon smell this one, they got to fade away. Sound boy, don't play the first to play, 'cause you won't live to play the last. Many son will have to suffer, many son will have to die. Ox Rambler, why? Sound clash is not the way it used to be. Rambler won't tell no lie. Many son got to face reality now. Find the answers. What the dumb place that Rambler played? Now I know it's impossible. Rambler will kill them every day. Can't keep us down. Yeah. Rambler, the natural mystic. Killing sun boys everywhere. Yeah. We're the champion song. Murdering sun clowns everywhere. Rambler is a natural mystic flowing through the air. Well, if you listen, DJ Rambler, you will hear. This could be the first trumpet, but might as well be the last. Many more will have to suffer. Many sons will have to die. Yeah, man, the big bad DJ Rambler, and to toss your number one from La Floresta, Barcelona. Yeah, man, the good old Rambler, the man that love the ganja, the good old marijuana. Yeah, man, the big bad DJ Rambler. Legalize it. DJ Rambler said, don't criticize it. I said legalize it, yeah, yeah. DJ Rambler will advertise it. Some call it Tampi. I say some call it the weed. DJ Rambler call it marijuana. Andrew Tosh him call it ganja. So never mind, you got to legalize it. DJ Rambler said, don't criticize it. I said legalize it, yeah. Yeah, that is the best thing you can do. Smoke it. And I said players of instrument too. DJ Rambler smoke it. Even my lawyer too. So never mind, you got to legalize it. And I say, don't you criticize. Don't criticize, don't criticize. Legalize it, yeah, yeah. DJ Rambler will advertise it. Good for the flu. Won't you know that it's good for asthma? And it's good for tuberculosis. Even numerous thrombosis. So never mind, you got to legalize it. DJ Rambler said don't criticize it. Some boy legalize it, yeah. Yeah, that is the best thing you can do, you can do, you can do. Original Gaña Smoke, levanten su plan. Ya, una vez más ya llega Moro de Style con DJ Rambla desde la Floresta en Barcelona, sí. Reagan ya smoke a champion sound in the area, smoke the air, never smoke coca. Yo, DJ Rambla, kick it, kick it. Awo, awo, awo. Abra tu mente igual. Tengo cosas que decir que ya tiende. Reniegan de la creación del omnipresente. ¿Quién les ha dado el poder para juzgar? Del mismo modo en que me juzgan. Y a Barcelona, guay, díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. Y el resto solo quiere fumarse un mal. A su play every day. Castíguenle. Yo, it's Anthony B. I big up DJ Rambler. You don't know straight out of Barcelona, you know. Yeah, man. Yeah. Big him up, big him up, big him up. Anthony B. said that drop it, music to them soul. DJ Rambler, him love ganja. So big up DJ Rambler. I make we tell them, say, yo. Well, DJ Rambler, they on ya. To trend, keep your rocking with your daughter. DJ Rambler from Barcelona, world of reggae music on ya. To trend, keep your rocking with your daughter. DJ Rambler said, this is the reggae music from Jamaica, sound of Bob Marley and Wailer. So rock steady to that drum and bass, yeah. Roll your waistline in the place, yeah. acid tubs with slugs, marijuana. They are with Kim, Suzette and Lana. DJ Rambla de Pandicana. Big up everybody with ganja. We rise from rags to riches. Could I be a gunman? Climb over the cheese. No education around the world. No about Jamaican. So big up DJ Rambla. Hola, aya, yo. Hola, DJ Rambla. Anya, eh, ah. Tututwen. Keep your rocking with your daughter. Light it up, yo. World a DJ Rambla on ya, eh, ah. To the trend, bus reggae music on the corner. DJ Rambla say, Prime Minister, wow. Stop for a while and listen this, ya. Stop treat reggae music like vulture. Hit a with culture. I must sit you will sing some will give you ulster. DJ Rambla, bus them a reggae concert. Europe, reggae concert. Africa, Caribbean, reggae concert. All over the world, light up the ganja, say. World a DJ Rambla on ya, eh, ah. Tututwen, keep your rocking with your data. DJ Rambla, don't shut him. Do not shut him. Just use that dub plate, ya, and shut him. Rambla of the best ganja herb and the marijuana strain. Big up! Rambla is here. A sound boy better run. Pack up your jump and run out of town. Rambla can rise him it in town. You hear? Yeah! Mr. Dangerous. Original Dangerous. Danger! Danger! Sun come shine and the rain come fall, he's dangerous. When the moon at night shine, it shines so bright, bro, serious. Hey, and if I hear that sound test, Rambla sound, we get dangerous. Hey, dangerous. Hey, musically dangerous. Yeah, hey, dangerous. Hey, Rambla serious. Yeah, hey. Teach them, school them, champion sound, school them, beat and teach them, DJ Rambla, beat and teach them, ho ho ho. When the sun come shine and the rain come fall, you're dangerous, hey. And when the moon at night and it shines so bright, you're serious, hey. Dangerous, champion sound is serious, good Lord have his mercy. Rambla is serious, yeah. We come pick them, but for them, we come pick them, but for them, chop. Rambla, we no bad friend. Don't play in no barrel, and I don't play in no land. When it come to murderers and us, that them. When the sun come shine and the rain come fall, chop. What we say? And when the sun come shine and the rain come fall and the snow come feel away. DJ Rambla, you serious, yeah, hey. Dangerous, hey. Champion sound is serious, yeah, hey. Yo, this is Mata Bound the Control Tower. DJ Rambla, long time ago was strictly with Bad Soul Session. I want to share my bubble with you, my brother, Lord. A bubble in time. A bubble, a bubble in time. Bubble, a bubble, a bubble in time. In a bubble, a bubble, a bubble, a bubble, a bubble in time. When the night is cold and the wind is the door. When the thunder's finally released the storm. Club is over and the people is gone. Then when you can feel how slow the beat goes, 'cause smoke is in the air, I need to find the light. The floor is wet and smells like lemon mint and ice. All of the kick, all of the skunk is out of town now. Super is over, but there's still a sound inside you. In a bubble, a bubble, a bubble, a bubble, a bubble in town. A bubble, a bubble, a bubble, a bubble is blowing more. A lot, a lot, a lot, a lot, a lot of good vibes. A lot, a lot, a lot, a lot, a lot of good lover. Good selection, yeah, DJ Rambla style. Checking all boxes and amps. Now everything is quiet until next night. Sunrise is coming and I'm on turn off the light. No border, no nation, look at the rough session. Look at this combination, DJ Rambla selection. At the top PlayStation, in a sweet station. Same destination, look at this conversation. Look at this combination, Lord. Reggae music soldier. Come on, real, real Rambler. Pioneer on microphone forever and ever. Check it out. Paso los días pensando, ya era lo que busco para seguir avanzando. Vengo con mi Rambla llena y sigo al mando. Pinchando, bailando, las penas matando. Y es la verdad que poco a poco te acercas más a mí. Y es DJ Rambla quien maneja el rhythm. Debo seguir el camino del fin para ser feliz. Y mira cómo vengo sonando duro en el danzar. Nadie sabe lo que vale DJ Rambla en el lugar. Y piden fuego, y fuego le vamos a dar. Pa' que bailen todas las gueles que viven en el lugar. Truck over truck in a mega boom bam. Don't stop, rugged up, nigga coming to the chat. All of them, fire on the Freddy club. Rambla in the area is the only general. Truck over truck in a mega boom bam. Don't stop, rugged up, nigga coming to the chat. All of them, all of them, all of them. Bro, sintoniza mi canción. Hermano de mi vida, DJ Rambla conexión. Y como soy Bombo, Latin y Zion. Reggae, music, soldier, Ouro, Babylon. Oh, shit. Nigga on the ground. No problem, only come a rule. Oh, shit. Welcome, Rambla Sound. Fire, no my gun, just knock out Babylon. Excuse me. Sé que no me vendo por la fama. Pero tú sí. Dejas que maten al panorama. Ya la música. El respeto importa más que nada. Ni pussy, solo Rambla Town. Yo tuve un amigo que me juró serme fiel, pero desapareció y no supe nada de él. Porque el tiempo lentamente separa los friends y por dentro cada uno juega su papel. Yo tengo la suerte contada con las manos. Rambla coleguita is the veterano. Cuento con mi Rambla para lo bueno y lo malo. Juntos pa' vivir y el sonido que te damos. Champion, brother. Chela, rebel, mina, fire, Babylon. Rasta, zona. Ven, dime a quién puede comprar nuestro flow. Amigo, no me pidas perdón. Si no es de corazón lo que me vas a decir. Un amigo suele ser bendición. Rambla, conexión es fuerza para seguir. Come on, real. This is Lil Rambla. I'm going to microphone forever now. From the principio hasta el final, nego. Check it out, international one love reggae music song, yeah. Hey, follow me, follow me, follow me, killing Babylon roll. Singity, singity, is here, Ramla Music General. You say one love, one love, one love, one love, one love. Ramla Town is Ramla Music and Ramla One Love forever, never from you, nigga. And you're to your shit, but I don't know. Killing Babylon Rock. Sing it, sing it, sing it. Ramla Music General. It's a one love, one love, one love. Follow me, follow me, follow me. Sing it, sing it, sing it. DJ Rambler from La Floresta, you don't know Rambler Max room in that place and nice, we come for nice it up, so run it. Smoker, I'll grab your assala. come out to represent for DJ Rambler, the original farmer. I may say the best thing around here, here, there, everywhere. I want them. I may say Floresta. I want them. How we run around here? More herbs than you could ever think about. All farmer beware for the weed is killing here. I tell you, we have the best quality. Yours can't test mine. When we kill your son, we will kill you forever. And we never ever hear your sound again. When we kill your son, we will kill you forever. And we never ever hear your sound again. Why I'm blah, I make the piano that them for now. Be a high grade, you can smell it a blow. High grade smoke everywhere that you go. Tell them Rambla, you make the whole world know. Better than the rest of them, tougher than the rest of them. Any smoke we done them now. Them coulda planned till them a doll come from afar. Them can't pass it, wow. Anytime them smell the high grade, a blowing out the air. Them will want a smoke, so them come over here. Them say that Rambla ganja, it done clear. Light it up in a despair. Because I smoke it here, there, smoke it there, anywhere. Tell them Rambla the real farm around here. Rambla Floresta, boy from Manchester. Smoke the marijuana, think of Sylvester. When we kill your son, we will kill you forever. Strong word. And we never ever make you some more about sweet again. Deep when we kill your son, and we never ever play your sound again. By my weed when we smoke it, wow. The people them want more and more, how. Them would have killed you if you get some now. I tell you, say them just knock you. Because we better than the base of them, tougher than the rest of them. I great fit on them, wow. And when we light up all we chalice and we light it and we blaze it. Watch out now. And when the plane is take off, chip down a walk, everybody get it a smile and laugh. Them say this a Tifa, oh my god, it take off. When you smoke the indica boy, top your dad. You all drop asleep, sit down in the park. Rambla real ganja talk. I could have black or white or even green eyes. Could have purple, you know, say that we not game. When we kill your son, smoke the marijuana forever. And we never ever smoke no bullshit again. Deep when we smoke your son, we could die forever. And we never ever smoke no bullshit again. But when we smoke the high grade, grade, grade, I me a smoke it and me not get no friend. I me a ball a liquor but in a me bed. I can't wait, you want because I fuck it up, me load it up, me light it up, me blaze it up. Anywhere that me go, I make me big up Rambla, the high grade farmer. But I make the whole world know, because I'm better than the whole world. Higher than the highest plane. We say we high and we high grade. Hey yo, what them fool ya? The Rambla got the ganja, make we smoke it up. Give me us a paper, make we roll it up. The chalice a make we blaze it up. Till them a Catalonia we plan, now we plan, now we plan, now we plan, now we plan. Let me tell you about DJ Rambla. Original champion selector. Man concern you Wilson till it is. No worry, it's still fire. DJ Rambla in a days, man a dub plate specialist. Long time, you know. Do not worry, you better do not worry. Hey Rambla, do not worry, you better do not worry. You know say DJ Rambla growing a style. You know say this your sound, them a have ability, hey, me now. Do not worry, you better do not worry. Hey Rambla, do not worry, you better do not worry. You know say Rambla growing in a style. This a sound system of ability. This one to the mother, and then to the father, You let your picking it, choose what them wanna, This life it other, No easy if you wanna, Pay attention to the abilities where sound system of them coulda be phenomenal, or coulda be twisted. Motivation for them, the youths uplifted. Young people know ideas, them afflicted. Be a Babylon from bomb, them addicted. Time will tell and the time will go. Things that you have can flow. Hear me now, oh. Plastic smiles where them see on TV. In a every channel, it's a calamity. Oh, sit down steady, you better sit down steady. You know, say this a world, it's a ton crazy. Do not worry, you better do not worry. You Rambla, do not worry, you better do not worry. You know, say DJ Rambla growing in a style. You know, say this sound, them a have ability. Hear me now. Do not worry, you better do not worry. You Rambla, do not worry, you better do not worry. You know, say Rambla growing in a style. Ah, this a sound system of ability. Push them, society, I go push them. Youth them trapped in this system. Government don't solve the problem. You may know what me say, push them. DJ Rambla go push them. Politician, I go trick them. Most of them are not run nothing. You may know, so if they use them at the future, rise up on the honor. Say no one can rule ya. Rise up on the honor. If you want them in a culture, rise up on the honor. Say worldwide all over. DJ Rambla, so if they use them at the future, rise up on the honor. Say no one can rule ya. Rise up on the honor. If you want them in a the culture, rise up on the honor. Me say worldwide all over. Me say DJ Rambla. Me born and me rise and me thankful. My parents taught me in a the day life school. Mama say no make no one turn you in a fool. Say from me was a little lot. Me know the golden ruler. Me tougher, me rougher, and like that me stanna. See me when me day ya in a every station. No cuffer, no buffer. Me know this no manna. You know say DJ Rambla, them a the true champion. Hey, do not worry, you better do not worry. Hey Rambla, do not worry, you better do not worry. You know say DJ Rambla growing in a style. You know say this a sound them a have ability. Hey me now, do not worry, you better do not worry. You Rambla, do not worry, you better do not worry. You know say DJ Rambla growing in a style. You know say this a sound them a have ability. I the one called Billy. One of my AKMC. Man called DJ Rambla from the top selection. I the one called Senor Wilson. They up on the microphone. Kaboom! Yeah. Es DJ Rambla, Marcus FM aquí. Qui vol jugar amb nosaltres, eh? Ah, la Floresta, Terrassa. Des de sempre. Ah. Tu estalviant tot l'any per les entrades del Roland Garros. Jo passo tot el mes menjant amb uns granets d'arròs. Tu a les rebaixes del Corte Inglés i jo amb els pocs calés que tinc comprant a l'engròs. Ei, ben orgullós de qui sóc i també d'on vinc. Meravellós fer aquestes rimes amb en Gin. Escandalós és el domini que jo tinc. Sóc meticulós a ser més a prop dels 35. Les hores passen ràpid, vaig en mode automàtic. No sé si és simptomàtic o és que sóc un llunàtic. I no m'he pres que passi, potser seré capaç. I tot serà menys dramàtic. I el dia que això passi, et ballaré el bombàstic amb la bossa de plàstic. Sé que sóc un nostàlgic, però a mi m'agrada clàssic. El meu humor és àcid i una mica sarcàstic. Posa't les piles si vols tants fans com automàtic. Check it out, va, jo et monto el sarau. Tens més protocols que un festival al Pantà de Sau. Jo com el Sau, vaig com un gos perdut. Últimament el cel és més blau, però el carrer és igual de brut. Res més a fer, res més que quedar-se al cau. La cosa està sèria així que deixa de fer el clau. La xarxa va plena de pallassos i babaus. Hem vist confinades exhibint els seus palaus. Ei, check it out, va, jo monto el sarau. Si estic amb el DJ que més ha punxat al Pantà de Sau. Jo com el Sau, vaig com un gos perdut. Últimament el cel és més blau, però el carrer és igual de brut. Res més a fer, res més que quedar-se al cau. La cosa està sèria així que deixa de fer el clown. La xarxa va plena de pallassos i babaus. Hem vist confinades exhibint els seus palaus. Ei, check it out, ja estàs pa la colau. Jo me colau en el metro sin billete integrau. S'ha muntat pel negoci amb la nova té casual. Doncs no és casual que passi les portes d'un salt. M'ho he hagut de manegar per anar a dues entrevistes o per anar a Sant Cugat a gravar-me un parell de pistes. Baixar per anar és caríssim, ciutat per al turista. Fa falta que t'ho expliqui, no calen moltes pistes. Si sovint vaig a la Mola o camino per Collserola quan la ciutat ja no mola i això m'alegra les vistes. Se me'n va la flapa, penso en la mama i el papa i en la meva noia guapa i oblido les coses tristes. Una estranya mescla de realista i sonia truites d'aquells que per entendre'ls has de suar sang i tinta. Preguntes concretes, respostes dubitatives i em parles del que fas però no del que et prives. Johnny Kaplow, DJ Rambla to Thomas Moe. Best man you Rambla, you don't know. Just Johnny Kaplow, real ganja farmer ready for the show. This all a flu, this a problem, no. Blow, blow, DJ Rambla to Thomas Moe. Best man you Rambla, you don't know. Blow, Janadal, ready for the show. This all a flu, this a problem, no. Lord. Fuck the chamber, y a tu Tom le agrada. Gentleman y killa la bagada. Si no acostas bien, haz favor a la sala. DJ Rambla manda a toda la contrada. Real ganja man, al torpedo en Rambla. Cura al malal. Big bad DJ, fuck a smoking con flam. Han fucat sounds, the principal dance sounds. Cool fit, no estás en Dios fit. Tú con DJ Rambla casi no caure tic. Real ganja fama a tato chao chic. Es la flor esta from clon and this it. Cool fit, no estás en Dios fit. Tú con DJ Rambla casi no caure tic. Real ganja fama a tato chao chic. Es la flor esta from clon and this it. Blow, DJ Rambla y tú Thomas Moe. Vibes tamaño Rambla, you don't know. Blow, real ganja fama always ready for the show. This is la flor esta popla now. Hey man, blow. DJ Rambla y tú Thomas Moe. Best man you Rambla, you don't know. Blow, real ganja fama always ready for the show. This all a flu, this a problem now. Lord, the one you feed it does, you know how to stay young. Mona, I create man in time with Rambla. Some I call them killer, some sound slaughterer. No buts, man, the arcade sound in Chester. Que es el hermano de Wicked and Wild Control, está el desde la puta OPP y la de Mallorca mandándola para DJ Rambla. Ganja Medley Time. Yo, tienen los dedos amarillos. Oh, oh, oh, no llames a Rambla, que él no te va a dar de fumar. No te va a dar ni un fly, ni un fly, ni un fly. Dedos amarillos, deja que te pille el fly. Su cepillo, el de lo más particular. Espabiladillo, es el chico allá donde los haya. Rambla aquí y Rambla allá, estírate, invítale. Ay, hachís, ay, donde vivo yo. Marihuana, hierba santa, pa' toda la nación. Calculando el gramaje, Rambla inicia su viaje. Fumarse la calle. Perpetuas la vibe, right? Listen, si tienes china quemale. Oh, ay, si tienes gas fundele. Oh, ay, y ya sabes lo que hay que hacer. Si pincha Rambla acércate, y le dan caña por escuchar al Rambla, por ser tranquilo y querer fumar. En paz, en ciudad o en la granja, una revolución pasiva va a llegar y no podrán. No se libra. Tiene razón, la juventud está fumada. Y eso que importa si la fiesta es divertida. Ven conmigo en los canales mallorquines de la isla. Pinche loco de comando derrochando energía. Casualidad que eso rime con China. Rambla ha venido con su yema preferida. Fumador, fumadón, fumadón, fumador. Para entrar en meditación, fumador. La florinata de cogollo, florinata de cogollo. El Rambla ha venido y lleva un fumadón. Lo lleva toda su clica, ya está el apuntador. Están de puta madre con ese colocón. Oferta desactiva en esa asociación. Aunque todos los carnales que se fuman los porrillos están con cara de chino, se les notan los ojillos. Tan buenas agusteras. que se pega al instante. Han venido a pegarse el fumador. Y que ey José Mari, no te la palan que pasas en la Pedro Sánchez. Ey José Mari, rúlalo bien recto que descapullarán. Ey Rajoy, José Mari tiene lo que vas a fumar hoy. Ey Rajoy, pásate el canuto, te doy. Pepe Mari que triste está. Dice que en la Monclova no puede cultivar. Tiene un fumadón que no se puede aguantar. Y se apiñó billete pa' esa Jamaica. Sus colegas en el curro solo van a correar. En un país que no va ni para adelante ni para atrás. Unos dedos amarillos que te puedes cagar. Y encima no le van a multar porque lleva fumadón. Fumadón, fumadón, fumadón. Para pillar meditación, fumadón. Fumadón, fumadón, fumadón. Rambla se lo fumó, fumadón, fumadón. Oh fumadón, yeah, fumadón, oh yeah, fumadón, oh yeah. Fumadón, oh yeah. DJ Rambla, oh yeah. It's all about the ganja, you know. Fireboy de ella, el chico de fuego, you know. Yeah, original farmer from Barcelona, La Floresta. Yeah, the real stepper warrior, you know. Yeah, me know, con Rambla blando. Then we sigo usando el humo de la santa. Por mí. Sin obligación de andarlo yo decidí que yo no me quise separar y que tanta hipocresía no puedo hacerme callar yo. Lo vi como ayuda a DJ Rambla más no sufrir. Son las armas lo que deberían prohibir. La hierba jamás ha matado y el que diga que yo miento. Y cansa de ocultarme si no hay motivo. Al fumar la ganja tengo que ser perseguido. Gente lo cultiva guay y yo te digo porque condenar a todos los que hemos decidido consumirla por mi bien y beneficio sin hacer a nadie mal ni sacrificio. Si lo consumimos por mucho más que por vicio es automático. Como mira cada día yo como un fanático. Cultivo en hidropónico y también en áticos. De muchos males es alivio sintomático. Te lo canta un asmático y dirán que es problemático. Pero que no somos lunáticos. Y aunque me acusarán de modo sistemático, si voy fumando y hago vuelos acrobáticos con cara de simpático, yo juzgo un asiático. Representando a real stepper, the real warrior. Yes, es el chico de fuego. Dice, Wallo, Wamblo, brrr, Madrid Dance Crew. Not playing on that one. Yeah, man, I'm a veteran, Borough Banton, for years, I cry without tears. Representing for DJ Rambla. DJ Rambla, the baddest sound, the roughest sound, the toughest sound of the whole wide world. Rambla, Floresta, Barcelona. The biggest ganja man in town. Best seed, best quality. DJ Rambla. Boom, what this? What that? DJ Rambla clap boom what this. What that DJ Rambla kill that boom what this. What that a DJ Rambla a shock boom what this. What that DJ Rambla kill that. No for say that them big and we know say them flap. Me slim, me tell them DJ Rambla him strap. Me carry me weak spot in a me diamond socks. Favorite sound Rambla in a the clash. When me go a show, yes me sit down in a box. Show where we watch star by Silver Fox. We better than this thing out of a galawas. Your trouble raw wires and your bum fi get shot. You hang a man, you hang him high in a treetop. A sound get dropped, DJ Rambla do that. It must be the lyrics that a borrow him shot. Come and slim, I'm in a fat, I'm a culture, I'm in a slack. But I man as a DJ, no, me not turn back. Say ticka, ticka, tack, we make the people them rock. The jacka from the pack, a man a roll any flap. Go tell them Rambla, the cream of the crop. And anytime him pass, yes, the road of it. Boom, what this? What that a DJ Rambla clap? Boom, what this? What that DJ Rambla kill that? Boom, what this? What that a DJ Rambla shot? Boom, what this? What that chat, no respect, no notch. True enough as if they coke and enough a melt the rock. Enough of them a gonna like them a bubble dreadlocks. Still I see I got enough of them did a mock. Enough of them a wolf man in a sheep frock. We still as if coke and still a melt rock. And still a fall of fix and them a eat and a frack. You have a hold them beat them badly, cut off them dreadlocks. I raise them out of Zion with a barrage a shot. True enough of them a sing Rambla in a shock. Him coming like a mountain we build out a rock. Him coming like a nutter where you just can't crack. Him coming like a 16 in a stop fire. Boom what this? What that DJ Rambla clap? Boom what this? What that DJ Rambla kill that? Boom what this? What that a DJ Rambla shock? Boom what this? What that chart no respect no notch. Me lie down in my bed man around 6 o'clock. Me hear on the lane when me hear some blues rush. Rip show me when the bad boy get shot. Say hole in a chest, come out in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact, in a impact. Wicked, wicked, DJ Rambla. Wicked, wicked, from La Floresta. Wicked, wicked, big up Barcelona. Wicked, original, but big up, all original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. Gentlemen, leave you alongside DJ Rambla. The world is in trouble. It goes, this is it. Inca, Inca, Inca to my DJ Rambla. Tonight, tonight, and in my brains, the fire decided. Inca, Inca, Inca to my DJ Rambla. Tonight, tonight, yo, DJ Rambla. I spin them like a windmill. You don't spin them a Rambla. Can't this kill? Can't can I shut the Rambla for the villa? Because you're in trouble. Let you get back real. Pass out with him in the pass out with him in the corner. With him in the chill. Like a winner, serve a winner. Over the hill. When you come to DJ Rambla, hey, why you must see it? You just get DJ Rambla. Some wife will write your will. Come now. I'm a Rambla. I'm a Rambla. I'm a Rambla. I'm a Rambla. I'm a Rambla. I'm a Rambla. Yo, so, booyaka, booyaka, DJ Rambla, I pass. Booyaka, booyaka, him no take back, no talk. Booyaka, booyaka, Rambla run the dance. Booyaka, booyaka. Incredible. DJ Rambla in the place, come with the general. Give up a step in the best life, we keep that original. Put him in the back, put him in the skin, we don't put him on shot. Put him in the back, listen, DJ do the funeral. He can take a breath, blah, put him in the back, put him in the hall. Come on outside, hold him in the back, come down. Put him in the middle of the yard, give him a look at DJ, that's his toggle. Do your time, come and take that, put it down, put it down, put it down, Rambla. Barcelona, La Floresta, Mercy. Upon the bill. número uno under the sun. Rambla are the real champion. Bring the ganja weed and make the Babylon run. Rambla, me love you like a brother. My name is Brother Contra, me a chat in any weather. Rambla, that is bye bye. Adios. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. DJ Rambla, qué maravilla, por favor. O sea, que en una horita escasa ahí de sesión, cuánto conocimiento condensado musical ahí, ¿no? O sea, porque hemos ido un poco ahí, como se hace con la música, ¿no? Viajando de unos sitios a otros, de escenas locales, de dubplates en catalán, a cosas de artistas jamaicanos que me comentabas fuera de micro, que algunos ya no hacen dubplates y que, por tanto, ese dubplate que tienes tú aquí ahora ya es una joya irrepetible, ¿no? Exacto. No sé, o sea, yo ya te digo, o sea, gozo máximo y, oye, te quería agradecer en antena el hecho de que hayas venido, de que hayas venido aquí a compartir tu exclusiva colección de dubplates y que estamos en contacto para próximas cosas en el futuro. Claro que sí, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito poder compartir esa música, esas cosas que nos apasionan. Exacto. Y sobre todo con gente que lo valore, que le guste y que sepa el esfuerzo, tío, que hay detrás. Entonces, la música estaba para eso, para compartirla. Y ha sido un total honor y un placer, de verdad. Placeraco mutuo. Y oye, Di Rambla, lo dicho, que agradecidísimo de que hayas venido aquí a Distrito Apache a compartir tus dubplates. Y también, de paso, pues aprovechamos para hacer un poco de proselitismo y apología de la música jamaicana, que, como decíamos en el inicio del programa, pues tiene una fuerte vinculación estructural con el hip hop. Así que, bueno, ahí estamos con ese contacto rozándonos. Lo dicho, muchas gracias y, oye, que esperamos poderte ver en directo fuera de Distrito Apache en esos eventos que nos has comentado antes y que estaremos atentos por si acaso. Claro que sí, todo un placer en volvernos a ver y ya sabéis que Rambla para lo que queráis. Para lo que queramos y para rato también. Eso, eso. Bueno, agradecidos. Nos vemos por ahí por las fiestas. Grande, big up. Chao. That's right, boy, get us well. Funk master, flip, turn up a man, cut, kill you. pues ya no tenemos tiempo para más. Ahí quedó esa sesión exclusiva de DJ Rambla con su colección de dub plates tan maravillosa, con ese viaje intergeneracional de música jamaicana que hemos estado haciendo. Y lo dicho, Distrito Apache se despide por esta semana, y si te apetece una nueva edición fresca y sin enlatar del programa, ya sabes, la semana que viene de nuevo, martes por la noche a las 9, desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 del dial o www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Causing your funky dope maneuver.